Muy bien. Ahora sí, entrando en lo deportivo, nos gustaría saber por qué decidió hacer parte del mundo futbolístico y cómo esto lo ha influenciado. Bueno, yo decidí, digamos, más que decidir, ser futbolista siempre fue mi sueño desde niño. Gracias a Dios logré cumplir ese sueño y digamos que parte de las cosas que quería hacer era trabajar con jóvenes en el tema de la formación integral y deportiva.